hoy que por fin se han abierto mis ojos, puedo sentir que en verdad me faltabas y pude sobrevivir de algún modo, aunque por dentro mi alma lloraba. Y tan paciente que fuiste conmigo, y tantas cosas que has dado por mí, y me esperabas a medio camino para extenderme la mano y seguir. Mi corazón con las puertas abiertas, sinceramente te da bienvenida, porque has llegado, se encuentra de fiesta. Haz lo que quieras ahora en mi vida, que sin reservas yo quiero entregarte todo mi ser y sentir que soy nueva. Dame tu paz para sentir la calma.